Estás en Irradia, estás en Radio Geneto, estás en El Puente Humano y aquí, en este cayuco, formado por gente proveniente y viviente en las mil esquinas del mundo, te mandamos un fuerte abrazo. Venga, chico, chica, alegra esa cara. Estamos vivos. Estamos vivos. Tal vez esté vivo porque soy capaz de entrar en una página web. Tal vez sea un ser vivo porque puedo saber que existe una web que se llama másvocessahara.blogspot.com y puedo teclear en un ordenador y ver qué está pasando en este momento en el Sáhara. amigos, vamos a arrancar con rock. Sí, con rock and roll, con Rocco, con Samu, con Fran y con Aida, que están por aquí. Aida está sacando fotos. Pues ¿a quiénes? A Rocco, a Samu y a Fran, que llevan un buen despliegue de tatuajes y que mañana nos van a deleitar aquí en Geneto con rock and roll. Los grupos. Son tres grupos los que van a tocar. A partir de las 7, bueno... El partido de España. A partir de las 7, bueno, cuando acabe el partido de España. Pónganse ahí hacia el micro. Vale. Bueno, empezamos así. Venga, Rocco, ¿cómo se llama el grupo tuyo? Pues mi grupo se llama Hoy Se Arma. Hoy Se Arma, casi nada. Pero bueno, el nombre no tiene por qué tampoco impactar tampoco. Mañana. Acérquese un poquito más al micro, por favor. Venga. ¿Y el tuyo...? El nuestro, se llama El Coño Murciélago, El Coño para los amigos. El Coño para los amigos. Fran, el tuyo es ese, ¿no? Yes. Ok, y el otro grupo que va a tocar es Monopoly, que no está nadie por que aquí. Que no son gente seria, para nada. Ok, vale, entonces mañana, nada, cuéntenos un poco de su música y lo que hacen, ¿no? Pues venga, empieza El Coño Murciélago. Empezamos, bueno, nosotros tocamos como... Rock and roll no se acerca mucho, aunque también... También hay influencia de rock and roll, pero... Punk rock. Punk rock, así rápido, divertido, alegre y motivante. Y... Sí, sí, nuestros shows son divertidos. Pasárselo bien. Prometemos una carcajada. Yeah. Ok, entonces va a pasárselo bien, punk rock. Y el... ¿Es la misma onda la de...? No, la nuestra es más punk de la calle. Punk más de la... Street punk. Street punk. Más, nuestras letras son más políticas, pues hablan de todo, política, fiesta, pues de cualquier cosa podemos hacer una letra. Salimos una noche de fiesta, nos pasa alguna anécdota, pues de ahí sacamos una letra. A lo mejor no nos gusta algo de, yo qué sé, por ejemplo... leyes que queremos cambiar y como sabes que no puedes cambiarla de ninguna manera por cómo está hoy en día el mundo, pues hacemos una canción para luchar, yo qué sé, como un modo de lucha. Leyes que no te gustan, intentarlas cambiar, ok, eso suena activo. A revolucionario. Sí, suena nuestro activo. Grupo más o menos, yo creo que llevamos ya 5 años y seguimos por más o menos por eso, ¿sabes? Porque es como para nuestra única forma de lucha que hacemos, como que nos escuchan. Ok. Leyes que se quieren cambiar. Bueno, este programa va bastante de eso también, porque es un programa... encendemos el ordenador y empieza a aparecer gente desde Bolivia, desde Senegal, gente que está luchando, y también gente por aquí, por Canarias y en otros lados. No, nuestro grupo también es de antifascistas, ¿sabes? Pertenecemos a colectivos, Acción Antifascista Canaria. Siempre que vamos a tocar a la península, pues nos llevan colectivos así, de cualquier... de política de izquierda, de todas esas ondas, ¿sabes? Pues como que hace falta, ¿no? Porque ahora hay grupos de música fascistas. Sí, pero y eso, que recaudan dinero. Eso y es tal, la península. ¿No? Aquí en Canarias, menos mal que no tenemos aquí ese problema. Pero okay. En la península sí hay algo de eso. Pero gracias a Dios tampoco tienen tanta... Pues tanta propaganda como se... Como no se la van a merecer nunca, pero tampoco tienen tanta, ¿sabes? Pues ellos sí su rollo clandestino entre ellos. Ok, ¿y música en español? Sí, la nuestra sí. ¿Samu, la de ustedes? También. ¿También? Canario. ¿Y cómo van las letras de esas canarias? Pues Rocco dijo street punk, nosotros somos más street porno, cantamos con cosas de, no sé, por ejemplo. Hablamos de mujeres. De Satán. Recordemos que estamos hablando del coño murciélago. Sí, sí. De relaciones, no vamos tampoco, bueno, en política. Y alguna reivindicativa también tenemos, ¿eh? Sí, lo que pasa es que no estamos muy metidos en el tema. No tanto quizá. Nosotros somos más humoristas, más un poco más cómicos, ¿sabes? Más que... No somos seriones, no nos tomamos mucho en serio, sino más bien en plan divertir a la gente y hacérselo pasar bien, ¿sabes? Ok. ¿Hay una referencia, alguna página web, algún correo para contactarles? Nosotros hoy Serva tenemos MySpace, que es lo que más hemos... Lo único que tenemos, la página más... Por MySpace. MySpace, hoy Serva TF. Ok, y ahí por... está toda la historia del grupo. Ok, MySpace. Punto. Hoy se arma TF. Punto. Hoy se arma sin H, ¿eh? Sí, no, sin H, hoy se arma. Hoy se arma todo seguido. Punto. TF. TF, vamos a ver si la consigo arrancar por aquí. Si no, pues en Google pones Oise Arma y te aparece, yo creo. Ah, vamos a ir por ahí. Mira, ¿y ustedes tienen MySpace también? Estamos en ello. Estamos arrancando todavía. Somos unos pimpollos. Pero ¿cuánto? Ya Aida, que es nuestra representante, maquilladora, amiga de sus amigos, nos ha hecho el 20 y esas cosas, redes sociales. Un 20, señor. O sea, que es una community manager, yes. Aida. Maravilla. Tienes ahí un micrófono, sí. Puedes sentirte libre de hablar por él. O... Es que a ella le gusta más estar detrás de los micrófonos, ella es una persona responsable y atenta. Sí, ahí la vi. Dedicada. Sí. Bien. Amigo de mis amigos. Vale, entonces. Céntrico, como tiene que serlo. Entonces, mañana eso promete, o sea, como que va a haber un momento de diversión. Mañana va a haber un popurrí ahí guapo, ¿sabes? Porque toca Oise Arma, toca Monopoly, que no sé de qué va, más o menos. Pop. Pop, sí, pop rock, no sé. Sí. ¿Cómo le puedes? Meta, nada, con canciones acústicas, y luego el coño, que va a ser un punk rock así divertido, melódico, y. Yo creo que variedad ahí va a gustar. Sí, en verdad se lo va a pasar muy bien. Nosotros, ¿no?, también hacemos ska, hay variedad. Sí. Y el momento conciencia antifascista, vamos, lo van a poner ustedes ahí. Nosotros ahí, con nuestra lucha, pues por eso, nuestras canciones hablan de eso, fútbol, política, y yo qué sé, porque hoy en día también hay que aprovechar estos sitios, como porque gracias a que estamos y que vamos a hacer concierto mañana, porque en pocos sitios aquí te abren las puertas para tocar, ¿sabes? Como está la cosa hoy en día. Es difícil, ¿no? Vas a los ayuntamientos. ¿Y por qué es tan complicado tocar...? Pues porque no apoyan la escena musical aquí en Canarias. Tú vas al ayuntamiento y quieres hacer un concierto, un proyecto, pones un escrito y como que se hacen los sordos que no puedes tienen... Puedes esperar sentado si quieres. No, eso. Aquí funciona. Aquí la tienes que ir a las salas, pedir si pueden, tienen fecha. A lo mejor te dicen no, porque no sé qué. En la asociación, yo soy de San Bartolomé, del pueblo de abajo. Hay una asociación de vecinos pues muerta de risa porque tiene un pedazo de salón de actos y en la vida te van a dejar hacer un concierto porque no sé... Y que va, aquí la cosa está crítica. Como no le pongas cara. Aquí no hay cultura musical. ¿Y por decirlo así? La gente no apoya la escena canaria, la juventud. Claro. Las bandas de aquí. ¿Y eso es igual en todo el archipiélago o más en Tenerife? En todo el archipiélago, porque, por ejemplo, es en cuestión de estilos. Por ejemplo, yo tengo amigos que tienen grupos de hip hop, de heavy, de lo que sea. Y yo por ahí, por apoyar la escena cuando tocan, pues voy, ¿sabes? Pero aunque no me guste, pues voy, porque... Para apoyar. Claro. Claro, de lo que sea. Y yo pienso que hay que, yo qué sé, pues aportar eso, un poquito de grano de arena, pues para, yo qué sé, porque tú vas a lo mejor para afuera, para el País Vasco, y agüita la cultura que hay allá. Pero además que te lo pasas bien, no sé, a mí me gusta la música en directo, igual de lo que de sea. De cualquier grupo, si claro. De lo que sea, bueno. Los faquires, oye. Venga, entonces... Si no fuera por internet es lo que ha abierto. Sí, internet algo. Eso también hay que... Bueno, Aida, ¿tú me podrías ayudar a describir la escena así? Ahora, imagínate, la gente que nos está escuchando no tiene la cámara de fotos, no puede ver la foto. ¿Cómo describimos esta escena radiofónica? Venga, anímate ahí, Aida. ¿Qué ves aquí? ¿Qué nos ves a nosotros tres aquí? Pues bueno, yo digo que... son grupos muy originales que sacan a lucir pues todo aquello que llevan dentro. El Coño Murciélago es un grupo que hace punk rock muy romántico. Gustamos a las chicas, gustamos a las chicas. Sí, gustan a las chicas. Yo no las puedo quitar de encima, tío. Sí, ahí está Samu, que es un ligón. Y un rompecorazón. Se lo cree ni él. Y hoy se arma, pues lo veremos mañana, a ver, dándolo todo, ¿no? Bueno, ya lo hemos visto otras veces. Bueno, aquí, sí, pero hay una cosa aquí que describir, ¿no? ¿Las camisetas? Las camisetas son... A ver, ¿qué camisetas hay? Habrán puesto, yo mañana voy a poner un puestito de camisetas y discos para si alguien... Vaya, ¿sí? Para si alguien le interesa comprarnos el primer disco. Tienen que venir a comprar esas camisetas, ¿eh? Ok. Tengo buena, se me está rompiendo todo. O sea, que en cuanto a las 7, o si no, en cuanto terminen de ver el partido, se hagan corriendo. Sobre todo si. ¿Es España quien juega o qué? España, sí. España, bueno, sí. Pues, no, España. Sobre todo si pierde, para olvidarse, y si gana, para celebrarlo, si quieran. Claro. Y si les ha dado igual, lo han visto, no sé, por verlo, pues también vengan para acá. Sí. Que esto es vida. Y aquí no hay tanto glamour. Y más realidad, me imagino, ¿no? Sí. Bueno, a cada uno con lo que le guste, yo qué sé. Claro. Pero bueno. Sí. Sí. Bueno, en Geneto eso se va a ver. Uh-huh. Y esto va a pasar. Oye, esto pasa una vez. Venga, Aida, las camisetas. Venga, describimos las camisetas, a ver qué... A ver, la de Rocco, por ejemplo, pone vuestra mala suerte. Sí, pero luego dice algo más, ¿no? A ver, somos nosotros y un grupo, supongo, ¿no? Sabandija, no, es un ¿no? colectivo que colectivo. Hace camisetas. Y... Es un colectivo de camisetas. Vuestra mala suerte somos nosotros. ¿Y la tuya, Fran? A ver. Había una marca americana. De Travis Barker. Ay, pero bueno. ¿De qué es eso? ¿Una marca de qué? Stars and Traps. Facebook, Stars and Straps. ¿Y es una marca de camisetas o...? Sí, una marca de camisetas de ropa. Qué moderno, ¿eh? Hombre. ¿Y la mía es de un moco pegado? O sea, te la regaló tu madre de Catlón. Venga, pues tenemos que conseguir reproducir alguna canción de aquí de internet, ¿no? Porque tienen canciones aquí también. Sí, tenemos bastante. No sé por qué no se me acaba de cargar, vamos a ver si hay suerte. O en YouTube. Vamos a probar por YouTube. Y a ver, no sé si desde los controles Pili podrá. Bueno, pues el tema antifascista es interesante, ¿no? Claro. Ustedes tienen contacto con otros grupos de la península, sí, y redes. Un montón de colectivos de toda la península, porque también hay bastantes. Hay que decir que también habrán músicas bastante fascistas y bastante escoria para allá. Pues que yo creo que hay más movimiento antifascista que de lo contrario. Porque, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú crees que ahora con todo el rollo de la crisis y tal va a crecer el fascismo? Lo dudo. Hombre, a lo mejor pues... las juventudes les comen la cabeza. Ese puede ser un problema también, porque eso funciona así. Eso es como desde que van a algún mitin del PP o algún mitin de Democracia Nacional, que es un partido que no debería existir, pues eso es como las típicas sectas que van creciendo así. Yo por lo menos lo veo así, pero no creo que se crezcan más de lo que son. Antes había mucho más, ahora pienso que hay menos, porque no se ve lo mismo. Pero porque bueno, en Europa sí que ha crecido en los últimos años, ¿no? Sí, en Rusia hay una... Por ejemplo, en la misma pasada semana asesinaron a un chaval antinazi, antifascista. ¿En Rusia? En Rusia le pegaron un tiro en la cabeza. Y hace un año le mataron a otro. Bueno, y hace el 11 de noviembre de hace 2 años, pues mataron al que salió por la tele, a Carlos. Claro. Que era conocido nuestro también, el pibito. Y de lo que se dice, de lo que ocurre en Rusia o por ahí, aquí no se sabe nada, ¿no? Hombre, por internet se entera la gente a través de páginas, de colectivos, siempre a lo mejor hay conciertos en homenaje a eso, para recaudar fondos, pues... Porque lo de Rusia yo creo que nadie se entera de nada, ¿no? Hombre, por la tele no lo van a decir, pero por nosotros sí, sí nos comunicamos. Sabemos lo que pasa, por ejemplo, en Colombia... Así, en Colombia también. En Colombia tenemos ahí bastantes contactos, en México, en Chile, todo eso pues por internet, porque ahí son bastante fanáticos de toda esa cultura, de todo ese movimiento. Aquí está sonando ya Hoy se arma, creo, ¿no? Sí, bueno. Vientos de venganza, puede ser. Sí. Dentro un poquito a lo mejor lo podemos oír desde el ordenador principal. ¿Balas perdidas, que es el nombre de un disco? No, sí, es el nombre del disco del que tenemos. Aquí pone... Si vis pacem parabellum. Sí, si quieres, lo mismo que dice Obama, ¿no? Si quieres paz, prepara la guerra. Eso es lo que dijo Obama cuando recibió el Nobel. Eso lo tengo tatuado ya aquí en el cuello. ¡Ay, ostras, es verdad! ¡Chas, en latín y todo! Sí, ¿qué vas a hacer? La frase está bonita. Bueno, aquí, oye, hay que reivindicar que los pibes estudien latín, porque si no, no se van a enterar lo que hay en los tatuajes, ¿no? Sí, bueno, yo qué sé. Que sea... Yo el latín no entiendo mucho, pero esa frase sí la entiendo. Ok. Una frase reivindicativa, no sé, me gustó la frase. ¿Te gustó la frase? Pues aquí tenemos, bueno, esto es por el YouTube, Pili está intentando conseguirlo, para poderlo oír mejor, y... El tema del antifascismo, hay algo curioso que yo creo que la gente no le ha llegado mucho, a lo mejor ustedes sí. En Grecia, con todas las manifestaciones que hay contra la crisis y todo eso, o contra el hecho de que paguen la crisis los pobres, la gente normal, hay una situación de miedo. La gente cree que el fascismo está tomando poder en el país y que puede haber un golpe de estado militar, como ya lo hubo allí, una dictadura de coroneles en los años... 60, 70, si no me confundo. Y está la gente con ese miedo, ¿no? De que hay sectores de extrema derecha metiéndose en la policía, en el ejército. Y la gente está muy trincada con eso, muy trincada. Al mismo tiempo que pintan en las calles cosas, ¿no? Como que hoy se quema Atenas, mañana será París. Y parece ser que aquí no nos enteramos mucho, ¿no? En Francia han habido 5 huelgas generales en lo que va de año. 5. Porque les quieren subir la jubilación de los 60 a los 62. 5 huelgas generales por esa pequeña cosa. Pero aquí no. Aquí parece aquí que... No, aquí es por hacer el único que ponen las manifestaciones y poco más. También me han dicho que ahí en Grecia hay mucho apolítica. Hay mucha gente que es apolítica, que pasan que les da igual un lado que un extremo que otro, pienso yo, y a lo mejor esos pueden decantarse si hay algún golpe de estado por un lado que por otro. Eso yo creo que es lo más... Sin embargo, por otro lado hay mucha actividad social, ¿no? Y mucha bueno, no han parado de manifestarse. No, siempre están ahí. Han hecho un montón de huelgas y de todo, ¿no? Hombre, yo aquí considero que son insuficientes las huelgas, ¿no? Yo creo que nos han quitado bastante derecho ahora con el recorte. Hombre, yo lo entiendo en parte, pero yo creo que en este país hay mucha gente cobrando mucho dinero y mucho político que no aporta nada y estamos en crisis. Hay que reducir, pero no reduzcan de la gente que del trabajador, ¿sabes? Lo mejor, lo más bonito ahora es la policía autonómica nueva que va a haber. Eso, en eso sí se gastan perras. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Bueno, eso, noticia de la semana, ¿no? Eso fue hace 3 días en la portada. De, sí, wow, sí, eso sí. Fue pero espectacular. No habrán policías suficientes para que ahora pongan más. Y como la juventud, que no se cree eso, no participa de esa idea. Pff, a mí, ¿qué juventud? Es que la juventud, no sé, la gente que pensará de eso, pero... Yo qué sé. Yo creo que aquí ya... ¿Tú crees que hay bastante sobran, con la que hay? Policías sobran aquí. Sí. A ver si podemos pinchar un temita. Vamos a... meternos ahí por los oídos. Juan, y es miembro de Monopoly, el tercer grupo que toca mañana. ¿Cómo va eso, Juan? Pues va muy bien. Va perfecto. La verdad que con ganas de que venga mañana y tocar. Me contabas que ya tienen algo ahí por internet que se puede ver, una promo. Sí, tenemos una promo de unas escenas de que fuimos grabando en los estudios de Guamasa Studio. Y hay un minuto y medio de un tema del que va a ser el primer single que vamos a sacar. Entonces la gente ahí se puede ver el vídeo, nos puede ver a nosotros haciendo el payaso y escuchar un poquito de lo que va a ser el primer EP de Monopoly. Venga, Monopoly, ¿cómo definirías la música de ustedes? Complicado porque somos muy, muy experimentales. Tenemos influencias de todo tipo. Te puedes esperar desde un tema que empieza con el thrash metal más puro y acaba siendo funky. Y no sé, alguien nos dijo hace un par de semanas, Albert, el de Brutalize, nos había escuchado en Guamasa Studio y nos dijo, coño, Monopoly, a mí me suenan a Faith No More, pero en plan latino. Yo la verdad que lo repito porque me encantó a mí que me comparen con una banda como Faith No More, que me encanta. Ya que has hablado de influencias, ¿qué influencias, no sé, señalarían ustedes o qué les inspira a ustedes de algún otro grupo que les inspire? Sí. Coño, Enrique Iglesias, Justin, no. Nosotros somos más de la escena punk californiana, influencia de la escena punk británica. Uh-huh. También hay grupos de Canarias, de punk, pero que ya... Sí, grandes grupos aquí. Ok, ¿y Rocco, el grupo de ustedes? Pues nosotros, como en el grupo tenemos, a cada uno le gusta un estilo. Nosotros somos una mezcla, hacemos lo que hacemos, pero ahí sale todo perfecto. Pero, por ejemplo, a mí me gusta el hardcore, heavy metal, punk, ska, todo lo que venga, todo por eso. Después hay otro que le gusta el black metal, que eso ya es locura máxima. Eso es brutal. Hay de todo, pero bueno, hacemos ahí lo que nos gusta y sale. Ellos miran o tiran más para California y ustedes más para Inglaterra, ¿puede ser? Sí, más bien nos gusta bastante el movimiento que hay en Inglaterra, la música, la cultura, los grupos allá bastante. Y así por ir a cosas viejas y antiguas, ¿qué le sugiere The Clash? ¡Wow! A mí The Clash me encanta. The Clash nos toca, bueno, también tenemos varias tal, pero el rollo en Inglaterra también, la cultura musical. Y tiene tatuado Kurt Cobain él también. ¡Chulo! Sí, aquí en la nalga. Enséñalo. No, que huele mal. De Clash, rollo también los Beatles, también nos mola. De hecho, en la banda, para el concierto mañana, versionamos una canción de The Clash y otra de los Beatles. Y en la escena joven de música de Canarias, la peña, ¿se acuerda de la Polla Records, por ejemplo? Joder, claro, también Guerrilla Urbana. Ok. La Polla Records. Te quería dar paso a ti. Paso para Rocco, venga. Es que me estaba quejando antes de que en Canarias como que no se promueve bastante la música. ¿Ustedes tienen su opinión también, Juan? Actualmente creo que hay un buen movimiento de música en Canarias. Se está apostando por los grupos de aquí, por las bandas de aquí. Hay muy buenas bandas que están saliendo. Gente como Marvel Hill, Disdrama, Brutalize, los comenté antes. Hoy se arma también, es un aquí que parece que no son, pero son una banda, y tengo que hablar por Rocco, tío. Que son una banda que han metido mucha caña y han tocado la península un montón, y creo que en Europa también. Hay, y ahora mismo, por ejemplo, están apareciendo locales donde se puede tocar con calidad. Pero también nosotros tenemos la suerte de este sábado, del conciertito que vamos a hacer, que es la verdad que va a estar bastante cojonudo. Estaba echando un vistazo antes al escenario y lo vamos a pasar muy bien, los que vayan va a pasarlo muy bien. Pero sí, creo que se está apostando. Yo creo que el esfuerzo viene de parte de nosotros, de los músicos. Los músicos son los que nos están apostando. Claro, es que si nos quedan los músicos... Por ejemplo, sí, político, lo que sea. Aquí todo tiene que ser como en plan autogestionado por esto. Esto fue en plan de una idea de hacer un concierto y Samu se le ocurrió, pues venga, hay que buscarse la vida, hay que venir aquí. Yo iba caminando por la huerta y dije, voy a preguntar aquí en la asociación de vecinos a ver si... Y cuando llegué y había visto que ya habían hecho conciertos aquí de rock antes ya, del Eructo Familia del... Real, Eructo del Perenquén. El Perenquén y tal... Sí. Que de los 80 pasa factura, también... Yoti. Sí, Yoti. Estuvo ahí organizando, sí, sí, sí. Sí, pues cuando yo vi eso dije, aquí se va a petar esto. Fantástico. Esto va a ser maravilloso. Y a ver, nuestra community manager aquí, Aida, ¿la convocatoria está bien hecha? ¿Va a venir gente? ¿Va a estar ahí a rebosar el rollo? Movernos nos hemos movido mucho, además, sobre todo por las redes sociales como el Twenty, el Facebook y poco más. Y sobre todo hemos hecho muchos carteles por la laguna. Sí, nos hemos puesto, sí, y esperamos que vengan. Lo que nos jodió fue... puedo decir palabras... Lo que nos fastidió bastante fue el partido de... Que ya podían haberlos eliminado. De España. Ya yo estaba ya viendo el partido y a mí como me... A ver, que pierdan porque nos va a joder. Vamos a escuchar un poquito de Monopoly. Vamos a ver cómo suena Monopoly para hacerlo oído para mañana ya. Sí, ¿eh? Se puede escuchar algo. Vamos a ver. Concierto, sí, se puede contar, se puede contar. Claro. Hay una leyenda ahí urbana con Monopoly y el pop, porque el primer concierto que hicimos nos colamos en el, literalmente nos colamos en el búho, diciéndole al pobre Javier que éramos pop, que hacíamos pop, y claro, cuando nos subimos al escenario y empezamos a meter la metralla esa, creo que duramos cuatro temas, los cuatro temas vino la policía y nos echó. Sí, o sea que... curiosamente ahora todo el mundo cada vez que nos pregunta si hacemos la broma decimos no, nosotros hacemos pop. Mira, y al otro lado del cristal donde está Pili hay dos personas más. ¿Quiénes son? Uno, permíteme que te explique. ¡No, por favor! El de la barba con pinta de hippie es nuestro bajista. Hola, David. Como una persona callada y tímida. Hola, Samu. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al Cayuco. Para callarme la boca, payasito, te estoy escuchando. Y quedo yo, ¿no? Y él es Monopoly. Moy de Monopoly. Bienvenido al Cayuco también, Moy. Gracias. Bueno, pues hace un ratito estaba contando Rocco que en sus letras también arremeten contra algunas leyes con las que no están de acuerdo. Sí, por ejemplo, para el próximo disco hicimos una canción que se llama Ley del Deporte. ¿Ley del Deporte? La Ley del Deporte, que agüita hoy en día cómo está eso. Porque hoy vas a un estadio y te pueden multar hasta por hacer un corte de manga. Sí. Eso ya, y la mínima multa son 3.000 euros, 6.000 euros. Tengo amigos en la península de varias hinchas de antifascistas que por una hebilla, pues al entrar a un estadio, pues te la quitan y al salir ya tienes 6.000 euritos ya. Y son pibitos que tienen 16 años. ¿Una hebilla de un cinturón? ¿Por un cinturón con hebilla? Sí, una hebilla así, con una calaverita o lo que tú, una hebilla de las típicas así. ¿Pero que eso que te lo pone el club? No, eso te lo pone la policía porque pues dicen que si es un arma, que si no sé qué, que tú puedes atentar contra no sé qué. Y las multas de la ley de deporte son de 6.000 euros. ¿De 6.000 euros para arriba? ¿Sabes? Y por eso, porque hoy en día la ley de deporte es porque les sale... Claro, ustedes están conectados seguramente con el Frente Blanquiazul. Sí, claro, pertenecemos al Frente. Ok, pertenecen al Frente Blanquiazul. Bueno, ¿y hay más frentes así antifascistas? Sí, en la península de nosotros nos llevamos con bastantes colectivos, estamos hermanados con muchos. También formamos parte de un colectivo que es en plan internacional de antifascistas, uh-huh, que se llama Alerta New World, que es, ajá, de todo el mundo, desde, okay, ultras antifascistas, desde Italia, Francia... Y por ahí pues estamos todos así siempre por internet, pues, informados de todo lo que pasa. Pues cuando pasa algo pues de eso, en plan de multas, multaron a 30 hinchas de tal equipo porque fueron para allá y pusieron una pancarta de BBV, menos crédito, no sé qué. Y por eso pues una multa para... Ah, te multan por poner algo que... Si ellos piensan que la pancarta, por ejemplo, es algo que arremete, que forma parte de algo que está pues relacionado con violencia... Pues ahí ya te la clavo. O sea, una crítica a BBVA, dices, al banco. Sí, hay por ejemplo una foto que tengo yo en una... que sale una pancarta de los bucaneros del Rayo Vallecano, que es un barrio muy obrero, antifascista, uh-huh, de Madrid, lo único que hay más o menos. Pues tenía una pancarta que pone BBVA, el crédito lo pones tú, la Liga BBVA. Y por eso les pegaron una multa de 20 y pico mil euros. al club. 20 y pico mil euros. Porque, y lo había puesto, no el club, sino... Los ultrabucaneros. Los ultrabucaneros. Que son los antifascistas ahí. O sea, que no se puede decir nada. No, nada, ahí no puedes decir nada. Tienes que, si te cogen, tienes que decir sí, porque la mínima multa es eso. Por ejemplo, aquí contra el Real Madrid, a mí y un compañero más nos echaron del estadio. Escapamos de la multa, pues no sé ni cómo. Bueno, y a lo mejor nos llega, pero... ¿Y por qué? Pues por la cara. Estábamos ahí poniendo una pancarta que ponía "seguimos alzados" en todo el estadio. Un tifo que nos habíamos currado, que nos costó, pero una de dinero, de tiempo. Y pues había unos aficionados que eran todo el estadio, ¿no? Y echándola para abajo, pues había el típico cascarrabias: "quítame eso delante, que no veo al Real Madrid". Y le digo: "tú te aguantas y hasta que yo no quite esto para arriba te jodes". Y me vieron como en plan de discutir, porque yo tampoco voy a ponerme ahí a pelearme con un tío en el estadio, ¿eh? Y vino la policía, nos cogió y dice: "no, ustedes están alterando el orden público. Denme en la entrada". Pues nos pusieron, nos caquearon la entrada y nos echaron a mí, a los otros. Y gracias pues al colega nuestro, que es el que lleva al frente, a Yema, que llamó al jefe de seguridad y dijo que nos dejaran, que no habíamos hecho nada, que dejaran pasar la cosa porque sabían que no habíamos hecho nada. Y gracias a eso pues no nos ha llegado ninguna multa todavía. Pero sí, nos dijeron que estábamos, por la ley del deporte, nos echaban del estadio, porque ya te dicen eso. O sea, que ya es una ley concreta contra la que están ustedes, ¿no? Sí, esa es la más... Ahora estamos con esa, nada más. Pero también hay muchas más cosas. Dando caña con esa. No sé si tenemos a alguien conectado por internet, Pili. No tenemos, no nos ha entrado todavía nadie de Guinea-Bissau ni de Senegal. Estaría curioso ver cómo oyen allí a Monopoly, por ejemplo, en Senegal. Tenemos... No me gustaría. No, un concierto en Senegal. ¿Se ven ustedes dando un concierto en Senegal? La verdad es que no me veo. Ahora mismo me veo tocando mañana aquí, pero... Y lo siguiente, pues nada. O sea, ilusiones hay un montón, ganas también. Y bueno, oye, si nos quieren llevar para allá, nosotros encantados. ¿Ustedes subirían al avión para bajarse en Senegal a dar un concierto? A gusto. Hombre, a donde sea. Nosotros vamos donde sea. Hay cerveza en Senegal. Hay cerveza, hay dos cervezas. Si dos. Cerveza en dos. Nosotros hemos tocado ahí, hasta en una cupa donde ha habido una batería aguantada por un retrete. Aquí en Tenerife. No, en Zaragoza. En Zaragoza. Pensando que era un concierto impresionante. Y nos una moto. No. La vendida de moto, ríete. Pero bueno, un sonido así impresionante y de repente tengo una batería aguantada por un retrete ahí en plan todo clandestino. Pero bueno, estuvo impresionante. Eso es lo bueno. ¿Se lo pasaron bien? Sí, sí. Bueno, nosotros donde vamos lo pasamos impresionante, donde quiera que vayamos. Se lo pasaron bien. Bueno, esto de la música, ¿por qué se mete uno en la música? ¿Para pasarlo bien? Para ligar. Dicen que para ligar. Eso también hay que decirlo. Bueno, en principio, en mi caso, llevo en la música, yo creo que de toda la vida. ¿Habías ligado ya? Había ligado ya, además yo ya ligué ya. Entonces, el que se mete en la música es el artista en sí, el que tiene la necesidad de expresar algo, decir algo, y a veces alguien lo hace pues escribiendo, otras veces lo hace pintando un cuadro, y a nosotros nos gusta también expresarlo a través de la música. Y Monopoly, curiosamente, apareció pues por las ganas de hacer algo serio y de decir las cosas a nuestro modo. Tanto te hablo mío como de Moisés, que somos los que realmente empezamos Monopoly. Y fue así, fue una necesidad, una inquietud por comunicar. Y tocando en su casa, en su piso, y con una guitarra que le faltaba una cuerda, curiosamente. Y empezamos a componer los primeros temas de Monopoly y al final hemos acabado pues tocando con gente tan buena como el Coño Murciélago y Odisea Arma. Mira, y Aida, tú que estás ahí llevando la... con la hojita, con la libreta, ¿no? Apuntando todo lo que ocurre y tal. ¿Realmente en el mundo de la música se liga más? Eso yo no lo sé. ¿No has controlado eso? Yo soy bailarina y yo ya ligué también. Ah, bueno, entonces sí funciona, sí funciona. Se acaba de incorporar al Cayuco Manolo. No sé si Pili puede ponernos algo de música en lo que le recibimos y nos conecta. Hoy estamos en el rock. Manolo, ¿cómo va eso? Hola a todos. Hola, mundo. Hola, gente. Aquí hay bienvenido, Manolo, al Cayuco. Se nota que hay buenas vibraciones. Un durito de música, Pili. Late at night, once on the floors, she's Vamos despidiendo a todos los músicos porque tienen que hacer una prueba de sonido para que todo funcione bien mañana. Nada, un mensaje ahí a los escuchantes, a los amigos que están por el aire. Pues por mi parte, que mañana va a ser mi cumpleaños, prometo, prometo armarla en el escenario. Y por parte de Monopoly, vamos a hacerlo muy muy bien, con buen sonido, con buenos amigos, y vamos a pasar una noche divertida. Aida. Que venga mucha gente, porque si no van a venir se lo van a perder, ¿eh? Que vengan, porque la vamos a liar parda. Va a haber perritos calientes abajo. Ok, yeah. Suerte, hasta mañanita. Venga, aquí gracias, en Geneto. La recta final del programa, ahora con Manolo aquí. Manolo, ¿qué? ¿Cómo ves el planeta Tierra, nuestro querido planeta Tierra? Pues que el último que apague la luz. Bueno, ¿alguna noticia positiva que hayas pillado por ahí últimamente? Brasil se ha ido a su casa y, del mundial. Y ahora está en juego África contra el resto del mundo, porque está jugando Ghana contra Uruguay, uruguayo. Bueno, ya podía hacerles a la final mejor, ¿no? Bueno, Ghana-Uruguay hubiera quedado bien. El único equipo, no, no sé, equipo es el único equipo africano que queda. Uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces, antes eran los Bafana, eran los seguidores del equipo de Sudáfrica, y ahora se llaman Bafagana, uh-huh. Apoyando a Ghana. Ojalá, si son buenos, que sigan adelante. Bueno. Y noticias positivas, no lo sé, no me fío de nada, ¿no? Por ahí alguien dice que para 2011, en verano, empieza a retirarse gente de arriba, de Afganistán. ¿De Afganistán? Sí. No de Irak, sino de Afganistán. De Afganistán, sí. Pero ya hay gente de Irak en Afganistán, ¿no? O sea, que de alguna manera creo que se retiran, ¿no? Lo dan por imposible. Y bueno, pues ellos, a nivel internacional, se considera que Al-Qaeda no volverá a atentar nunca más contra Estados Unidos. así. Eso se considera. Torres gemelas y tal. Pero, ¿por qué? ¿Porque lo ha dicho? No, porque el mundo tiene que cambiar, tío. Y tienen que empezar a dialogar las personas para llegar a un entendimiento, ¿no? Si hemos globalizado las monedas, porque no se globaliza la educación, la sanidad y todo lo demás. Si nos llevamos por lo que han dicho por aquí la gente de la Asociación por la Verdad del 11 de septiembre, sí, no habría sido Al Qaeda quien atentó contra las Torres Gemelas, ¿no? Ya, pero o sea, los poderes fácticos en la sombra de Estados Unidos, como no son de hoy ni de ayer, de acuerdo. Lo mismo que en la Iglesia no hay democracia porque no se vota, sino que se nombra dedo, dentro de los Estados Unidos hay lobbies, poderes fácticos muy fuertes que controlan mucho. Pero, tú puedes controlarme mientras yo me deje. En el momento que empieza a haber un contagio de que tú a mí no me controlas, ni dime cuánto es y te lo pago, en el momento que sucede eso, la película cambia, ¿no? Por ejemplo, los afganos saben ahora que ellos tienen, son depositarios de oro, de litio y de petróleo. Y ¿quién gas. Es? Afganistán. Afganistán. Ah, es verdad que han encontrado un montón de recursos naturales. Y diamantes. Qué pena. No, porque, es decir... ¿Y eso no lo sabrían ya antes de atacar a Afganistán? No creo. Pili pone gesto de... No creo, yo creo que si se entró fue por el gasoducto, ¿no? Por el opio, ¿no? También. El opio lo controla Inglaterra. Inglaterra. El servicio secreto, el MI5, el MI6 ahora. Eso es lo que se habló. Han incrementado en 23 toneladas la producción del año pasado a este. Y para producir 23.000 kilos de opio... Hace falta plantar amapola, querido. Hace falta plantar amapola pero amapola tú. O sea que la canción es amapola, es un campo. Imagínate una estepa llena de amapola. Mi madre, mira, por lo menos han habido esta semana 17 víctimas de las fronteras. 16 inmigrantes muertos ahogados entre Grecia y Turquía y una mujer muerta que estaba encinta. Estaba embarazada y estaba en un centro de retención para demandantes de asilo en Holanda. 17 muertos más por estas fronteras. Bueno, y los que no hemos llegado a saber, claro, ¿no? Y los que no hemos llegado a saber. Mira, una buena noticia. Posiblemente Estados Unidos normalice a 11 millones de inmigrantes. Vaya, después de lo que están haciendo ahí en... Palabras del que dirige ese país, ha dicho que ni las fronteras ni los muros son eficientes, sino que la persona que venga con buen rollo, que tenga todas las posibilidades. ¿Vale? Entonces que se evitaría el tráfico, se evitaría todo el trapicheo que se mueve alrededor de todas estas historias. Y luego las ¿cómo se llama? Las increíbles penurias de las familias, ¿no? Porque enviar un hijo a Europa, ¿a qué lo envías? A que pueda comer, pero ¿cómo vive? Una habitación, caliente la cama, duermes tú, duermo yo. No, Rafa, el filo no tienen economía y esto es un mundo donde hace falta dinero. He visto también noticias de estas que dices, no salen en ningún lado, todas las movilizaciones que están habiendo en Marruecos. Está la sociedad civil marroquí, especialmente los diplomados y licenciados en paro, haciendo grandes manifestaciones y siendo violentamente reprimidas y acalladas por el gobierno marroquí. Y uno se pregunta, ¿por qué la sociedad civil, la gente de a pie de España, de Europa, está tan desconectada de la sociedad civil de Marruecos, que está enfrente, ¿no? Porque lo lógico sería que esas noticias llegaran a salir en la televisión. Estamos hablando de un lugar donde se supone que se quiere que las cosas avancen, que la gente empiece a tener vidilla, a estar mejor, que haya más democracia. Pero... Y nada. Vamos a ver, vale, sí, pero ¿con qué recursos cuenta ese país? Con el de su gente, va a empezar. Bien. ¿No? Tiene un potencial. Estamos hablando de los que están licenciados y diplomados, gente ya formada. Yeah. tenerla sin darle acceso a trabajo. Marruecos concretamente tienes un potencial que es la mano de obra, que es 90% artesana. Eso hoy en día no tiene precio. Que un ebanista te haga una mesa, esa mesa no tiene precio, ¿vale? Uh-huh. Pero luego recursos energéticos no tienen. Tienen que estar chupando del Sáhara y tal y cual. Bueno, hay un dato curioso. Resulta que el 98, si no me confundo, por ciento de los fosfatos que consume Estados Unidos vienen de Marruecos. Claro. Entendiendo no solo los de Marruecos que hay al norte, sino también los del Sáhara. El Sáhara. Ocupado ilegalmente. O sea que fosfatos, unos los tienen y otros los detentan, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vale. Ahora te voy a dar yo un dato. El 67% de las placentas analizadas aquí en Canarias han dado positivo en DDT. ¿El cuánto por ciento? 67. ¿De las placentas? En pesticidas. Hay un desmadre de uso y abuso de pesticidas en general que te gambas. Porque claro, es más barato rociar la tierra con porquería de esa que tener un tío que te tenga que ir arrancando las hierbas. Mi madre. ¿Vale? Otra buena noticia. Por ejemplo, tú coges una planta de tomate transgénico, ¿no? Y la plantas, tienes tomates, vuelves a plantar esa semilla y con 4 o 5 veces que la plantes la misma semilla, ya se libera del gen ese capullo. Eso me dijeron el otro día. Ahora hay que comprobarlo, porque a lo mejor tampoco es con cualquier tomate. No lo sé. Otra noticia buena. Por ejemplo, Angela Merkel coge y llama a un hacker alemán y le dice: tío, si me consigues un DVD con el nombre de todos los defraudadores que tienen dinero fuera de Alemania, te doy 5 millones de marcos. Y le dio el DVD y le pagó 5 millones de marcos. Y la Merkel ha estado llamando: hola, no, tú no tienes en Leipzig algo por ahí olvidado, pasa por caja, tío. Y mira, ¿y cuál era el dato que me decías de 175.000 millones? En España, digo, de la evasión fiscal. 175.000 millones. Es decir, eso es el dinero que se va directo a paraísos fiscales. Claro. Dinero que han robado. Porque tú lo que no puedes hacer en un paraíso fiscal es meter un dinero virtual. No. Ese dinero tiene que estar respaldado por dinero. Uh-huh. Amigos, amigas, esto es Irradia, nos estamos yendo, pero nos vamos calentitos. Sí. Un poquito de música para terminar de salir hacia el océano. Solución que hay para que la gente no se enfrente. De momento está el mundial. No, pero eso está pasando en Sudáfrica. Aunque tenga el cubo comido. Y tío, aquí. Yo también ocurre. No, ya. Yo he venido para acá. Mire fijamente a la pelotita. Sí. Mire fijamente a la pelotita. Pero eso. Se siente más tranquilo. Sí. Se olvida de sus problemas económicos. Mire fijamente a la pelotita. La pelotita gira. Como el sol gira, como el astro perfecto que es, las voluntades celestes y terrenales están inscritas en ella, y usted está concentrado y encuentra tranquilidad. Mire fijamente a la pelotita. estoy como medio, ¿no? Estoy viniendo de, no sé si a un... Vamos a hacer un on, Manolo. Venga. Vamos a hacer un on, venga, va. Oh, Mani Padme Hum. My feet is my only carriage, so I got to push on. Les dejamos, amigas y amigos. Estamos en la página web puentehumano.blogspot.com y estamos conectadas y conectados a ustedes, a otros amigos, y siempre que se quiera dar un pasito hacia adelante para mejorar las cosas, se encuentra gente con la que hacerlo. Y una de las cosas que se pasa entre la gente que está haciendo ese pasito adelante son iniciativas en otro lugar. Y una de ellas se llama, o se encuentra buscando en internet, aprender de los otros, pensando en los otros. Es un vídeo de una escuela de Japón donde hubo una experiencia de educación diferente. Que lo disfruten. Salud, hermanos. Salud. Thank you.